importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bienvenidos, este es el café de la mañana, 9 de la mañana, 8 minutos, los acompañamos en una emisión más del café de la mañana. Soy Ricky Cuervo, acompañándolos en Eurolatina 107.1, la música, la información, las noticias, lo que sucede en este mundo loco. Estamos en el café de la mañana, una emisión más de este programa. Los acompañamos pues con todas las noticias que hemos preparado, todo lo que hemos preparado para acompañarlos en esta mañana de 9 a 12 del mediodía. Vamos a estar allí con mucho de los temas que traemos, temas de conversación. Hoy, como dice Freddy, saludando a toda la gente que está allí en los portales desde temprano, desde las 4 o 5 de la mañana, como él canta, como la canción de Grupo Niche, y a todos los que están en los repartos, los de las bebidas, los de las tiendas, los de los supermercados, bueno, toda la gente currante, fuerte, pues, que está allí, acompañándose un poquito de la mañana con nosotros, con el café. Les agradecemos por estar allí. Esto es Eurolatina 107.1. También nos sintonizan en Santiago de Cali en 96.0, en la ciudad de Cali en Oriente Estéreo. Estamos allí también con la señal del café de la mañana, lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Soy Nicky Cuervo y vamos a estar, bueno, una mañana fantástica del café de la mañana. Vamos a continuar con algo de música, vamos con Bachatica. Y venimos con el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. Bienvenidos. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando un amigo te mencioné, a soportar los latigazos de la noche,

soleado, 12 grados centígrados, precipitaciones 2%, humedad 88%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 22 grados centígrados, mínima 8 grados centígrados. El tiempo en la ciudad de Cali. En este momento, 22 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 65%, humedad 94%, viento 8 kilómetros por hora. Máxima para hoy 28 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. El tiempo en la ciudad de Madrid, en este momento 14 grados centígrados, tiempo soleado, precipitaciones 0%, humedad 46%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 28 grados, mínima 9 grados centígrados. Y cerramos con el tiempo para el Londres, Reino Unido, en este momento 8 grados centígrados, mayormente soleado, precipitaciones 1%, humedad 69%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 16 grados centígrados, mínima 7 grados centígrados. Es la pausa que se disfruta. El estado del tiempo en las principales ciudades y la acción. Sintonizar el café de la mañana. Café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. De la mañana, 17 minutos. Este es el café de la mañana y avanzamos así en esta mañana, esta emisión del café de la mañana aquí por Eurolatina 107.1 FM, acompañándolos en esta mañana con lo mejor de las notas de la música, del entretenimiento. Y bueno, vamos a plantear nuestro tema del día para el día de hoy, para que usted participe con nosotros en esta edición del Café de la Mañana. ¿Cuál ha sido la peor encartada, la peor enguesada en la que te has metido? ¿Con quién o con qué? ¿Cuál fue la situación en que te has sentido encartado o encartada? Línea de participación, apúntelo allí, más 34-610-617-034, más 34-610-617-034, línea de participación del Café de la Mañana para el tema del día. ¿Cuál es la peor encuesada o encartada en la que te has metido? ¿Quién o con qué? Bueno, aquí me llega la primera de Brian. Dice, una vez me puse a hacerle cuarto a una prima para que se viera con un noviecito, y cuando se dejó pillar, ¡qué encarte tan bravo! Eso, por eso es mejor no meterse de Lambo. Bueno, ahí está nuestro primer oyente que participa en el tema del día. Este es el Café de la Mañana. Hoy tengo invitado a Petorrín, nuestro chico del humor. Hoy nos va a estar acompañando con las notas, compartiendo algunas de las notas del día. Freddy está en trabajo de campo. Y bueno, está allí también pendiente de participar en el Café de la Mañana. Bueno, por ahora vamos a continuar con un poco de más del café, con música. Viene el horóscopo, vienen los deportes, viene el humor. Bueno, viene mucho más de lo que tiene el café siempre preparado para ti. Vamos a ir con un poquito de musiquita, vamos a ir con un merenguito a esta hora de la mañana. Y continuamos más adelantito con lo que les digo, con las notas, con horóscopos, con efemérides y bueno, todo lo que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Este es el Café de la Mañana. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Y ponerte a vacilar. Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger. And you look at me and say, yes, yo dance the nigga que te puso a bailar. Y gritaron, aleluya. Yo bailo con tu jeva y yo bailo con la suya. Homenaje a Selena, grité, mi mamá. La gente que no bailan, entonces que te salgan pa' afuera. ¿Para dónde? Pa' la calle sin cotorra. Moviendo la cadera. No te mando pa' la. Ay, oh, hey. Bailaron con la hora. Yes. Okay. Y es que nuestro concierto, yo sé que a ti te quilla. Ella se comprobó la sobreventa de taquillas que dicen. Tengo puesta noche las 9. Con su tema chica sexy pa' gozar y el mundo mueve. Robando corazones como si yo fuera un capo. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. Empezarás a notar que vas recuperando tu energía de siempre. Hoy estarás más dinámico, dinámica. Por otra parte, si tienes que viajar por placer o por motivos de trabajo, será el mejor día para hacerlo. Tauro, la creatividad y originalidad te ayudarán en el terreno laboral. Además, mantendrás unas buenas relaciones con las personas del trabajo. Por otro lado, tu vida social será muy activa. Géminis, tu poder de decisión y voluntad siguen en conflicto con tus emociones. Por eso existirá cierta lucha interna entre la lógica y el corazón. En el terreno familiar tampoco estarás mucho mejor. Continuamos con el signo de Cáncer. Continúa la tensión en el entorno familiar. Además, la falta de comunicación te creará cierto malestar interno. Sin embargo, en el terreno laboral no tendrás ningún problema. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com o a través del WhatsApp 622-22-50-36. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Este es el café de la mañana. 9 de la mañana, 28 minutos. 2 de la mañana, 28 minutos en Santiago de Cali, donde nos sintonizan en la emisión de Oriente Estéreo 96.0. Esta es Eurolatina 107.1, más auténtica, la radio más importante del País Vasco. Estamos en el café de la mañana y el tema del día, para que usted participe. No se olvide, amigo, ¿cuál es